Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Su programa, El Ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Que nos sintoniza en este programa El Ensayo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde le llevamos los pormenores que nos trae la Orquesta Sinfónica cada viernes, que nos tiene en el programa marcado con el concierto de orquesta de Belar Bartok. Así se llama el concierto de esta noche, que se presenta en la Sala Tlacna a las 20:30 horas, en el Centro Cultural, la Sala Tlacna, ubicado en la USB. Le saluda en la voz y en la producción Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Allí estamos escuchando al maestro Lanfranco Marcelletti preparando el último concierto que dirige. Él es el maestro titular de la orquesta, que nos permite estar con ellos allá en el ensayo, viendo cómo van preparando poco a poco las obras que nos trae cada viernes. Aquí lo estamos escuchando cómo prepara este concierto para orquesta de Béla Bartók. Bueno, pues estamos escuchando todavía a Bartók, estamos escuchando el ensayo. Es que le estaba yo diciendo a Soledad que todavía no me pusiera la entrevista, que vamos a escuchar un poquito más del ensayo. Pues nos trae una obra monumental, el concierto para orquesta de Béla Bartók. Es el último concierto que nos trae el maestro Lanfranco Marcelletti este año, porque bueno, el concierto navideño nos lo presentamos, ya hemos estado escuchando que viene Susana Zabaleta con el maestro Patrón. Entonces, pues vamos a hablar un poquito con el maestro Lanfranco Marcelletti sobre lo que ha sido este año maravilloso, en donde hubo pues la gira a Brasil y todos estos conciertos con los que lo hemos estado acompañando aquí en el programa del ensayo. Hemos estado escuchando y conociendo a profundidad las obras que nos trae cada semana. Ahora sí vamos a decirle a Soledad que nos vamos con esta pequeña entrevista que allí en la sala Tlacná, antes de que empezara el ensayo, porque luego el maestro Lanfranco pues está todo agitado, a veces a la mitad del ensayo, pues nos concedió una pequeña charla en uno de los pasillos de la sala Tlacná, maravillosa sala, en donde escuchamos cada semana los conciertos de la Orquesta Sinfónica. Él nos habla sobre este último concierto que se presenta el día de hoy, viernes 9 de diciembre a las 20:30 horas. Así de que si usted no lo consideraba, lo puede considerar para que esta noche tenga una maravillosa noche de concierto. Pues ya nos vamos con el maestro Lanfranco. Señori, regálanos un segundo para la radio, un minuto, nomás para que nos platique de qué nos trae a Bartók. Vamos en la recta final. Sí, a Bartók, concierto para orquesta, que es una pieza que fue la última pieza que Bartók escribió, ya muy cerca de morir. O sea, Bartók escribió prácticamente un año antes de morir, nunca la escuchó también, como el Mahler, nunca la escuchó. Ajá. Pero fue una pieza que la Fundación Kusevitz le pidió. Y hay unas historias muy interesantes, porque él estaba muy enfermo, ya en el hospital muchas veces, decía que no tenía fuerza, pero sí necesitaba dinero. Y muchos dicen que fue por la cuestión de dinero que escribió, pero escribió su pieza más increíble del mundo, ¿no? Que es un concierto para orquesta. ¿Por qué se llama concierto para orquesta? Porque prácticamente todas las áreas de la orquesta van a ser solistas. ¡Ay, qué hermoso! O sea, los primeros violines van a ser solistas, los segundos, los cellos, los contrabajos, las flautas, los oboes. El segundo movimiento que le llama la presentación, el juego de las parejas. Ajá. Él va poniendo parejas de instrumentos tocando, ¿no? Primero dos fagotes, después dos oboes, y después ponen las dos trompetas, después, y así va creando dos flautas, va creando grupos, ¿no? Así que es una pieza que es un concierto para la orquesta. Realmente nosotros lo llamamos concierto es porque hay un solista, ¿no? El concierto para violín y orquesta, el concierto para piano y orquesta, el concierto para voz y orquesta. Aquí no hay solista, el solista es la orquesta. Y para abrir vamos a hacer la obertura, ¿cómo podría decir? Divertida, de Busoni. Busoni fue un gran pianista, pero también compositor, hacía arreglos, profesor del siglo XIX, inicio del XX. Y él escribe, es una manera bastante clásica, pero tiene una escrita muy, muy fresca, muy única, muy personal, y nunca se ha hecho. Así que yo quería descubrir algo que fuera nuevo. Abrimos el concierto con esta. Después tenemos de Cacciatorian, las danzas de Spartacus, que son muy conocidas. Aquí quería hacer algo más y terminamos con Bartók. Ajá, y ya es el último concierto que usted nos trae. Sí, es el mío que dirijo, sí, porque el próximo ya no dirijo yo. Y ya termina un concierto que es en donde viene la Zabaleta para también pues sacar un poco de dinero para terminar esta hermosa sala, que bueno, falta parece la construcción de la chica, verdad, ¿no? No es para eso. Ah, realmente. No. No, el dinero quien está organizando ese concierto es la Fundación Veracruzana. Ajá. Y la Fundación, estamos ayudando a la Fundación a recaudar dinero para las becas a los alumnos. Ah, no tiene la sala, el dinero no viene de nosotros, viene siempre de Conacult. Ah, perdón, yo tenía esta confusión. No, la sala fue toda construida, gracias a Dios, con ningún peso de la universidad. Viene de Conacult, viene de Roberto Hernández al inicio. La sala chica, por ejemplo, que ahora se va a terminar, el primer consejo universitario, 14 de diciembre, ya va a ser la sala chica. Sí, va a ser primero allá. También es a través de una convocatoria de Conacult que ganamos el dinero. Como hemos terminado esa, terminamos eso y ahora vamos a buscar el dinero para terminar. Pero esos conciertos que queremos, a veces hacemos con la colaborar con la fundación al menos una vez al año, es para arrancar el fondo para estudiantes. Ajá, y para la orquesta también. Pues ya no lo vamos a ver este año, pero háblenos un poquito de este concierto que viene con Patrón de Rueda. Sí, muy poco. Ah, viene. Él va a estar aquí la próxima semana. Van a ser líderes y canciones. No, musicales. Va a ser las canciones de ella. De ella, canta ella. Que ella canta. Ah, y bien. Hay algunas piezas para orquesta, como el bolero de Ravel. Va a ser un concierto bien accesible. Sí, sí, divertido para terminar el año. Maestro, pues ya lo vamos a ver hasta el año que entra entonces. Bueno, ahí está la puesta. Ah, no se me va a abrir. No, bueno, pero aquí nos vamos a estar echando, aunque después sea un vengo pavito. Al concierto de la Zabaleta. Bueno, gracias. Bueno, pues sí, al concierto de la Zabaleta también vamos a estar. Van a estar canciones de Agustín Lara, El Flaco de Oro, de Céspedes, Francisco Céspedes, y muchas canciones pues ricas para acabar el año. Y bueno, pues hemos estado así preguntándole a los maestros qué horarios le gustaban para este programa del ensayo. Y ellos pues sí comentaban que les gustaba este nuevo horario que ya aparece en este Nos Vamos a Quedar, que es el de la 1:00 p.m, así para que nos sintonice y pues ya podamos subir para el año que entra al FM. Entonces ya nos va a encontrar al 90.5 ya a la 1:00 p.m, los viernes, con los pormenores que nos trae el concierto semanal de la orquesta. Y bueno, pues ya nos había estado comentando el maestro sobre las obras que nos trae. La primera, de Ferruccio Busconi. Decidieron este horario de la 1:00 para que nos dé tiempo de evaluar las obras, lo que nos trae la orquesta y poder tomar la decisión de ir al concierto. Ya sabe que los boletos se encuentran en taquilla, también en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, allá en el Teatro del Estado. Bueno, y ya hablando sobre este autor, Ferruccio Busoni, esta obertura Luz Piel, que dura 8 minutos y que es un estreno en Jalapa, podemos decir, pues ya nos había dicho el maestro Lanfranco que Busoni fue un gran pianista. Él es hijo de 2 músicos profesionales. Su madre fue una pianista italo-alemana y su padre un clarinetista italiano. Thank you. La infancia de Ferruccio en Trieste, en donde sus padres le llevaron regularmente en sus giras, es donde se da a conocer como intérprete. Es así como Busoni, pues es un niño prodigio. Dio su primer concierto público acompañado de sus padres a la edad de 7 años. Algunos años más tarde, interpretó alguna de sus propias composiciones en Viena. Y hablando de la obertura que se estrena el día de hoy aquí en Xalapa, esta es una obertura de la comedia Luz Pil. Y bueno, pues se puede decir que esta obertura, comedia para orquesta, es una obertura de concierto que Ferruccio Busoni compuso en el año de 1897. Él la revisó en 1904 y bueno, pues el tema principal aparece a la vez jugando por las cuerdas. El segundo tema sigue en el clarinete. Una nueva sección introduce el desarrollo. En la recapitulación del segundo tema se vuelve a trabajar para los violonchelos y contrabajos. Más de un timbal, punto de pedal, la obra termina con un ánimo coda. Bueno, pues maravillosa esta obertura que se estrena en Xalapa. Vamos a escuchar esta animada coda que es con la que termina. Thank you. pues esa es la animada coda con la que termina esta obertura Lutzspiel de Ferruccio Busoni. Y después nos llega, pues, Aram Khachaturian con esta suite número 2, conocida como Espartaco. Estamos escuchando el adagio con lo que comienza esta suite número 2, este adagio de Espartaco y Frigia. La obra está compuesta por 4 movimientos: un adagio, una entrada, que es la entrada de los mercaderes, que es una danza de la cortesana romana Danza General. Le sigue otra entrada de Espartaco que pelea, traición de Harmodio, y termina con la danza de los piratas. Khachaturian, conocido como Aram Ilich Khachaturian, de Tiflis, Rusia, nace en Moscú en 1904 y muere en 1978. Compositor y director de orquesta soviético, de origen armenio. Estudia en el Conservatorio de Moscú con Nikolai Myakovsky. Las raíces armenias de Khachaturian están presentes en toda su producción, lo cual confiere su característico color e inconfundible ímpetu rítmico a su música. Khachaturian tuvo gran éxito fuera y dentro de la Unión Soviética, pese a algunas voces discrepantes que desde los estamentos oficiales lo acusaban de formalismo antirrevolucionario. Es en 1932 que compone su primera sinfonía y 4 años después el concierto para piano y orquesta. Su fama se debe sobre todo a sus ballets, en el que incluye la celebérrima Danza del Sable y esta suite Espartaco. Fue autor asimismo de varias bandas sonoras cinematográficas, entre las que destaca la de la Batalla de Stalingrado. Bueno, después del intermedio, la orquesta interpretará esta noche, que es el último programa que dirige el maestro Lanfranco Marcelletti este año del 2016. Lanfranco Marcelletti, director titular, ha elegido para después del intermedio el maravilloso concierto para orquesta, como nos contaba, de Béla Bartók. Pues este concierto para orquesta de Béla Bartók es una composición musical de 5 movimientos que fue escrita por el compositor húngaro en el año de 1943. concierto para orquesta de Béla Bartók consta de 5 movimientos, como comentábamos, y es una de sus obras más conocidas y más populares. Y como nos comentaba Lanfranco, se debe su nombre a que con frecuencia un instrumento o un grupo de ellos se opone como solista a la orquesta. Pero en esta composición, Bartók es quizás la más conocida de las obras que llevan el contradictorio título de concierto para orquesta. Esto contrasta con la forma convencional del concierto, que cuenta con un instrumento solista y acompañamiento orquestal. Bartók dijo que denominó esta pieza concierto en lugar de sinfonía por la forma en que cada sección de instrumentos se trata de una manera solista y virtuosa, como nos comentaba el maestro Lanfranco Marcelletti. También, como nos decía Lanfranco, esta obra, que fue un encargo de Koussevinsky, la fundación de Koussevinsky, pues se hizo inmediatamente famosa en Nueva York en 1940, y así es como se compone el concierto en 1943. La obra, estrenada el 1 de diciembre del 44 por las Orquesta Sinfónica de Boston. Es así como Bartók revisó la pieza poco después, alargando su último movimiento. El éxito de la pieza animó a Bartók, que recibió otros encargos. Sin embargo, no pudo disfrutarlo mucho tiempo, ya que muere 10 meses después del estreno. Esta obra combina elementos de música culta occidental y música folclórica, especialmente húngara, y se aparta de la tonalidad tradicional, a menudo mediante el uso de modos tradicionales y escalas no convencionales. Es así como en esta obra los instrumentos se tratan de una manera no tradicional. Ellos se presentan de una manera concertante, casi como si fueran solistas, lo que es especialmente notorio en el segundo movimiento. Pues la atmósfera en general de la obra es juguetona, es en parte juguetona, sobre todo este segundo movimiento, y representa una transición gradual de la austeridad del primer movimiento y el lúgubre canto de muerte del tercero, hasta la afirmación vital del último. Pero la idea era escrita eso. fuego de la pareja. Vamos a ver, todos los parejecitos. Bueno, pues esto es en cuanto al concierto de esta noche, diciembre 9, de este que ya casi termina 2016, que espero haya sido un año maravilloso. La orquesta ha terminado muy contenta con este año. Nosotros, el público que la hemos seguido, nos hemos quedado más que satisfechos, embelesados con los conciertos que nos ha traído. Y bueno, pues allí estaremos a las 20:30 horas en la Sala Tlacná, que es el centro cultural que se encuentra allá ubicado en la USBI, que es la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Universidad Veracruzana. Bueno, pero los conciertos en la Sala Tlacná siguen y van a seguir el día de mañana y el día de pasado, el domingo también, mañana 10 y el domingo 11. Nos habla desde París Rafael Palacios, que también estuvo dirigiendo en esta temporada la Orquesta Sinfónica. Él es jalapeño y es un músico internacional, oboísta, director de orquesta y profesor con una reputación de primera clase en la práctica y en la interpretación retórica. Él nos hace la invitación, como ya nos la hizo la semana pasada, nos recuerda los conciertos que nos trae el día sábado y el día domingo en la Sala Tlacná. Vamos a escuchar qué nos dice Rafael sobre estos conciertos que siguen en la Sala Tlacná sábado y domingo. Hola a todos. Hoy quiero invitarles a los conciertos que vamos a tener. La Academia Barroca y un servidor vamos a tocar un programa extraordinario. Les vamos a presentar dos joyas del siglo XVIII. La primera es la magnífica Misa Breve en Sol Menor, BWV 235, para solistas, coro y orquesta, del cantor de Leipzig, Johann Sebastian Bach. La segunda es el espectacular Miserere en Do Menor, ZWV 57, del genio de Dresde, Jan Dismas Zelenka. La cita es en el Complejo Cultural Tlacná el sábado 10 y el domingo 11 de diciembre a las 12 del día en punto. Será una gran alegría contar con su presencia. Les espero a todos por ahí. Hasta pronto. Chao, chao. Hola a todos. Hoy quiero hablarles de la primera obra que vamos a tocar con la Academia Barroca en el Complejo Cultural Tlacná los días 10 y 11 de diciembre a las 12 en punto. La extraordinaria Misa Breve en Sol Menor, BWV 235, del célebre Johann Sebastian Bach, es un ejemplo perfecto de transcripción, de readaptación, de reutilización y de paráfrasis. Johann Sebastian Bach recicla de forma magistral su obra precedente. Aquí, la creación de una misa breve en seis partes a partir de tres cantatas previamente compuestas y a su vez retrabajadas. Llama la atención la maestría de Bach en la sustitución del texto de las cantatas sobre escrituras luteranas en lengua alemana por un texto en latín correspondiente a la misa. Esto prácticamente sin alterar la composición musical. Por otra parte, resalta el finísimo gusto para lograr los mínimos ajustes para hacer concordar la parte vocal con la parte instrumental, conservando un todo coherente y afectivo digno del cantor de Leipzig. La primera audición de esta misa fue en Leipzig, probablemente entre 1738 y 1739, y a más tardar entre 1747 y 1748. Aun cuando el manuscrito está perdido, la misa llega a nosotros a través de la copia de la mano del yerno de Bach, el compositor Johann Christoph Altmich Kohl. Este manuscrito está conservado en la Staatsbibliothek de Berlín. La misa solicita tres solistas: alto, tenor y bajo, un coro y una orquesta formada de dos oboes, violines primeros y segundos, viola y bajo continuo, es decir, violonchelo, contrabajo, fagot y órgano. Les invito a que vengan a descubrir esta obra con la Academia Barroca el sábado 10 y el domingo 11 de diciembre a las 12 del día en punto en el Complejo Cultural Tlacna. Les espero a todos por ahí. Hasta pronto. Chao, chao. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de esta misa. Ya ven qué programa nos trae Rafael Palacios este fin de semana maravilloso en la Sala Tlacna. Está esta misa en sol menor y pues también el miserere de Dismas, Jan Dismas Zelenka, este miserere en do menor. Que usted programe este fin de semana maravilloso en la Sala Tlacna. Bueno, pues esto es en cuanto al fin de semana, pero regresamos al programa de esta noche en la Sala Tlacná maravilloso con Ferruccio Busoni, con Aram Khachaturian y con este Béla Bartók concierto para orquesta maravilloso que nos trae el maestro Lanfranco Marcelletti en esta su última presentación con la orquesta en este año, claro. Después lo estaremos escuchando a ver qué nos trae, qué otras sorpresas maravillosas, infinitamente entrañables nos tiene la orquesta para el año que entra. De todas maneras, vamos a estar hablando todavía del concierto navideño. Esto fue el ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Voz y producción, Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Thank you. Thank you.